Esa lengua en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Les estaba diciendo, mi amado hermano, que la ignorancia de las religiones raya en lo insólito. Y que a veces, de verdad, a veces uno lee cosas y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo pueden estar con cosas semejantes? Pero así es la ignorancia de las religiones y de los religiosos. Les decía, yo entré hoy en un website católico, en un lugar en el internet que pertenece a la Iglesia Católica, y entré con un propósito. Como para ellos esta es la Semana Santa, nosotros ya decimos que todas las semanas son santas para nosotros, ¿verdad que sí? Y todos los días son santos, pero para ellos esta es la Semana Santa. Y desde que comenzó la Semana Santa, ellos le tienen su nombre, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo Santo. Entonces, de todo eso, pues algunos de ellos, ¿verdad? Los más religiosos te guardan la semana completa. Los que son medios religiosos, pues te guardan un par de días de la semana. Y ya, pues, el que está de eso, pues por lo menos el viernes, ¿verdad? Les he dicho que esta es la semana en la cual no se pueden decir malas palabras según ellos, ¿verdad? Porque es la Semana Santa, no se puede discutir, no se puede pelear, no se puede estar tomando licor. Hay un montón de cosas que en esta semana no se pueden hacer. Algunos la viven hasta el viernes, hasta el llamado Viernes Santo, y ya hoy sábado por la noche rompen con la dieta porque es sábado de gloria. Y entonces ahí están los bailes de sábado de gloria donde todo el mundo se va a hacer lo que no pudieron hacer durante la semana. Pero yo estaba así meditando en mi cuarto y yo decía, bueno, ¿y qué hará la Iglesia Católica en este sábado que ellos llaman Sábado Santo, ¿verdad? Y me metí en un website de la Iglesia Católica para ver qué es lo que ellos colocaron ahí, Sábado Santo, que es hoy para ellos. ¿Sabes cómo ellos le llaman al Sábado Santo? El Día del Silencio. Así que ya de por sí, ya ustedes y yo estamos rompiendo con ese día. Porque aquí lo menos que hay es silencio en esta noche. Aquí lo más que hay es alabanza. Ahora, escúcheme bien. Nosotros tenemos una razón por la cual estamos alabando, que ya mismo se la voy a decir. Y ellos tienen una razón por la cual lo han declarado el Día del Silencio. Y se la voy a decir tal y como lo dicen ellos en las palabras de ellos, tal y como ellos lo tienen. Porque este es el día en el cual se celebra que Dios está muerto. No pusieron ni tan siquiera Cristo. Dijeron Dios. Pues colocaron la palabra Dios. Dios está muerto. Así que hoy es día de silencio, día de pensar, día triste, hasta mañana, cuando resucita de nuevo. Si esto es como si a Cristo lo mataran todos los años, hermano, y después todos los años hubiera que esperar a que resucitara. Entonces ellos no pueden expresar la alegría que tenemos nosotros, porque para ellos hoy es el día del silencio. Y es el día del silencio porque Cristo está muerto. Pero nosotros gritamos porque nosotros sabemos que está vivo. Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Y alguien escribió en una noticia que si Cristo viniera de nuevo, le harían cosas peores de las que le hicieron cuando vino hace 2000 años atrás. Y yo dije, te vas a quedar con las ganas, porque cuando Él vino como cordero, pero cuando regrese, regresa como juez. Alabado sea Dios en esta hora. Para juzgar a esta tierra impía, que no ha sabido vivir para Él. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Esas son las muchas equivocaciones que tiene la gente. Pero nosotros, mi amado hermano, sabemos que no es así. Hemos estado hablando toda esta semana desde el martes. Hemos explicado con detalles lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la razón por la cual Él pasó por lo que Él pasó. y por qué es que solamente en Cristo hay salvación. Y más nadie puede salvar al ser humano sobre la faz de esta tierra. Y que lo que enseñan los hombres de que tú puedes ir a Cristo a través de diferentes caminos, eso es una falsedad. Y lo que enseñan algunos que dicen todas las religiones llevan a Dios, otra falsedad también. Otra falsedad es como el que dice todos los caminos llevan a Roma. Mentira. Móntese en un avión que vaya para Puerto Rico a ver si usted va a llegar a Roma. Eso como un dicho suena bien, pero es una falsedad. Pero eso es un dicho para indicarle a la gente que en cuanto a religión se refiere, Roma es lo más grande que hay sobre la faz de esta tierra. Es lo más grande en membresía. Aquí en los Estados Unidos se dice que puede llegar a tener hasta más de 50 millones de personas. Pero así de grande como es en membresía, así de grande son las mentiras que ha enseñado de la Biblia a través de todas las edades. Y por eso es que cuando se levantó la iglesia protestante y se levantó, mi amado hermano, la imprenta y comenzaron a publicar el primer libro que salió de una imprenta, que es este libro que yo tengo aquí, la Biblia, la palabra de Dios. Y comenzó la Biblia a llegar a aquellos que no les podía llegar porque la iglesia católica enseñaba que no se podía leer la palabra de Dios porque primero estaba mal. Para ellos. Segundo, el pueblo no la iba a entender. Solamente el Papa la podía interpretar. Pero cuando la Biblia llegó al lenguaje del pueblo y la gente la comenzó a leer, comenzaron a darse cuenta del montón de mentiras que le habían enseñado por tantos siglos y por tantos años, y se dieron cuenta que no es el Papa al que hay que serle fiel y al que hay que servirle, ni tampoco al que hay que pedirle, porque el Papa no fue el que hizo, aleluya, el sacrificio, sino que el sacrificio lo hizo uno solo, y ese se llama Jesucristo. Y es a Cristo a quien hay que buscar. Y es a Cristo al que hay que servir. Y es a Cristo al que hay que aceptar. Y es a Cristo, alabado sea el Señor en esta hora, al que hay que adorar. Y la Biblia lo dice claramente, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Y Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo predicamos en el día de ayer. Sereita y Kiamansole. Eso es una tremenda verdad. Pero sabe, mi amado hermano, hay ocasiones en las cuales la verdad molesta. Y la verdad molesta al que quiere permanecer en la mentira. Y hay gente que por más clara que esté la verdad, ellos desean permanecer en la mentira. Por diferentes razones. Algunos porque les agrada la vida que viven. Otros porque manteniendo a otros en la mentira, ellos se enriquecen. Y no les conviene que aquellos a quienes ellos explotan con las mentiras que enseñan, despierten a la verdad del Evangelio. Y por eso fue que Cristo tuvo tanto problema en esta tierra. Porque Cristo comenzó a predicar la verdad y a enseñar la verdad. A Cristo no se le hizo lo que se le hizo por los milagros que hacía. Si él se hubiera dedicado exclusivamente a hacer milagros y no hubiera hablado las palabras que hablaba, él no hubiera tenido los problemas que tenía. Él le comenzaron los problemas cuando empezó a hablar. Mientras él estaba levantando al paralítico, sanándole la lepra al leproso, desatando la lengua del mudo para que hablara y abriendo los ojos del ciego para que viera, lo que había detrás de él eran multitudes. Todo el mundo buscaba un milagro. Andaba multiplicando panes y peces y dándole de comer a a miles, a cientos de personas. Imagínese usted que en un tiempo de necesidad aparezca una persona que coja el pan y lo multiplique y que con un pedazo de pan le dé a comer a 5,000 personas. Ni usted lo deja ir. ¿Ah? Ni usted lo deja ir. Y más en este tiempo de tanta necesidad. La Biblia dice que cuando él hizo aquel milagro, mi amado hermano, se apartó de ellos y dice que la gente comenzó a buscarlo. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue? Y lo estuvieron buscando toda la noche y buscándolo todo el día. ¿Dónde está metido? Y cuando lo encontraron en la región a la cual él se había ido, le preguntaron, ¿cómo llegaste acá? Y él no respondió a esa pregunta. La Biblia dice que la respuesta de él fue, de cierto os digo que me buscáis, no porque visteis las señales que hicisteis, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. De ahí es que sale ese dicho que dice que hay gente que busca a Dios por los panes y por los peces. ¿Lo ha escuchado alguna vez en su vida? De ahí es que sale eso. Porque parafraseando lo que Cristo dijo, eso fue lo que él le dijo a ellos. Ustedes no me están buscando a mí porque ustedes creen en mí. Ustedes me están buscando a mí porque ustedes lo que quieren es que yo siga multiplicándole panes y peces a ustedes. Lo buscaban por los milagros que hacía. Y así hay personas que a veces vienen a la iglesia buscando un milagro físico, un milagro económico, un milagro en un familiar que está corrompido y que desean que Dios se lo cambie, pero no andan detrás del milagro más importante. El milagro más importante sobre la paz de esta tierra es la salvación de nuestra alma, es el perdón de nuestros pecados. Ese es el milagro más grande. Y mi amado hermano, Cristo comenzó de momento a hablar la palabra de Dios, se detuvo a hacer milagros y comenzó a hablar palabra de Dios. Y cuando comenzó a hablar palabra de Dios, la Biblia enseña que aquellos que estaban allí en el grupo de personas, un montón se empezaron ahí. Y él seguía hablándola, él seguía predicándola. Como si ahora yo comenzara a predicar aquí unas cuantas verdades y ustedes se comenzaran a levantar y a irse de la iglesia mientras yo las predico. Y entonces aquí algunos de los jóvenes que me acompañan al altar se me acerquen y me digan a mi pastor, se le está yendo la gente, cambia el mensaje. ¿Ah? Pues eso es lo que le quisieron decir a Cristo. Cuando comenzó a hablar la palabra, uno de sus discípulos le habló y le dijo, esta palabra está muy dura. Dura es esta palabra, le dijo. ¿Quién la puede soportar? Mira, se están yendo. Dijo Pedro, ¿ah? Se van. Y él le dijo, se quieren ir ustedes también. Aleluya. Como diciéndole, a mí no me está malo que se vayan, yo estoy hablando la verdad. ¿Ah? Ese es el problema que tienen algunas personas por ahí, no quieren hablar la verdad porque tienen miedo a que la gente se vaya. Y sin embargo, aquí estamos predicando una verdad ya por muchos años y en vez de la gente irse, bueno, ¿quién se ha ido? Pero cuando se han ido los que se han ido, han venido más alabados a Dios en esta hora. Porque se va el que no ama la verdad, pero llega el que anda en busca de la verdad. Y si llegase alguno que anda en busca de una mentira, la misma verdad que predicaba, lo va a sacar cara afuera. Porque la verdad es como una escoba que barre a la iglesia, alabado sea el Señor en esta hora. A veces esas personas que vienen dentro de la iglesia, de la gente que tiene celo por la obra del Señor. Y a mí me gusta eso, porque yo siempre he dicho que hay que cuidar la obra del Señor. Y uno no tiene ojos por todos lados, uno no es Dios. El único que tiene ojos por todos lados es el Señor. Y todo lo ve. Pero a veces hay personas que dicen, mire pastor, ¿usted se dio cuenta de esto? Sí, ya yo me di cuenta. ¿Qué va a hacer? Nada, seguir predicando, no te preocupes por eso. La palabra tiene dos virtudes, o cambia a la gente o las echa a correr. ¿Ah? Una de las dos pasa. Mi alma alaba y glorifica a Dios. O te cambia la persona, y si no lo cambia, va a llegar el momento que no lo va a poder aguantar. Porque para el que ama a Dios, la palabra es como un manantial de miel en su boca, de dulce. Pero para el que no ama a Dios, mi amado hermano, es como el limón más agrio que se puede encontrar en el camino. Es amarga como la hiel. Alabado sea Dios en esta hora. Y a Cristo le dijeron, mira, se van. Y él dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Pero cuando él dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Aquel hombre le dijo, aquí, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna para nuestra alma. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Que no importa qué tan dura sea la palabra, es palabra de vida eterna para nuestra alma. La palabra lo que persigue es que usted y yo le sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. De corazón. La palabra nos corrige. Pero Cristo sabía muy bien que no a todo el mundo le iba a gustar lo que él hablaba ni lo que estaba pasando. Y como él los iba a dejar a ellos, y los que vinieran después de ellos iban a tener el mismo llamado, el llamado de entregarle a otros su palabra, sin añadirle y sin quitarle, tal y como está escrita. Cristo sabía que eso iba a tener una reacción en la gente. Y él comenzó a hablar una serie de cosas. Y las habló con un propósito. Y el propósito está en esos primeros versículos del capítulo 16 de Juan, cuando él dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, que es el tema de esta noche. Para que no tengáis tropiezo. Dice, yo le estoy hablando a ustedes esto para que ustedes desde ya, desde ahora, desde antes de que las cosas ocurran, ustedes ya sepan que van a ocurrir. Y con el conocimiento previo de que esto ha de ocurrir, ustedes no tropiecen, no se desanimen, no abandonen este camino, no se queden desanimados en la casa. Se lo estoy diciendo con tiempo, dice el puertorriqueño. Te lo estoy diciendo con tiempo. Para que lo sepas. Que eso va a pasar. ¿Y cuáles son esas cosas que él dice? Él le dice a ellos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que ya él le está, de entrada les está diciendo, a mí me están aborreciendo, a ustedes también los van a aborrecer. Y a veces hay gente que no entiende eso, pero es así. Son las cosas que pasan. El apóstol Pablo en una ocasión estaba predicando la palabra del Señor y la Biblia dice que salió una muchacha que le daba una gran ganancia a sus dueños, pero que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y cuando aquella muchacha apareció en la escena, comenzó a hablar como si ella estuviera profetizando acerca del apóstol. Y decía, estos hombres que están aquí les están hablando la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo, que no se dejó engañar por eso, como hay mucha gente hoy en día que hay espíritus engañadores en las manos, en la boca de mucha gente por ahí, y vienen y los engañan. Porque le profetizan lo que ellos quieren oír. ¿Ah? Esta gente son varón de Dios. Oh, qué profeta, eso es profeta. ¿Ah? Le profetizan lo que ellos quieren oír. Y uno tiene que tener mucho cuidado. A veces yo me río con mis hijos y con mis hijas. Porque hay veces que van a algunos lugares, ¿verdad? Mientras nadie sabe que son hijos míos, todo el lugar está tranquilo, todo el mundo está quieto. ¿Ah? Pero viene alguien y les dice, mira, ella es hija de Arnaldo Torres. Tú eres hija de Arnaldo Torres. Y vienen, la saludan, la abrazan y todo eso. Se van. Y al poquito rato la misma persona regresa y le dice, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Ah? Y entonces ellos vienen a mi casa, conversan conmigo, como conversaba una de mis hijas conmigo en estos días, y me dicen, papi, oye, mientras no se dijo que éramos hijos tuyos, nadie tenía palabra de Dios para nosotros. Pero cuando se dijo que éramos hijos tuyos, aparecieron las profecías rápido. Y hay personas que son así, que andan buscando el momento para hablar y profetizar. Y como hay quien le gusta eso, hay quienes les gusta que le estén profetizando, y uno no tiene que andar buscando profecía en la calle, porque la Biblia enseña que la profecía más segura es ella misma. Esta es la profecía que hay que buscar, la palabra de Dios. Esto es lo que hay que buscar para no estar cayendo en tanto engaño ni en tanta mentira de tanta gente que hay por ahí, que lo que hacen es moviéndole las emociones a la gente. Alabado sea el Señor. ¿Ah? Si yo me hubiera dejado guiar por las profecías, me hubieran sacado de aquí hace 20 años atrás, cuando empecé a pastorear en esta iglesia. Que cuando entré aquí al pastorado de esta iglesia, vino una persona por ahí de visita, me dijo, tengo un mensaje de parte de Dios para usted. Sí, dígame. Dice el Señor que usted está aquí fuera de su voluntad. Usted no es pastor, usted es evangelista. Yo le dije, usted está equivocado. Oh, usted no quiere escuchar la voz de Dios. No, yo no lo puedo escuchar la voz suya. Porque yo escuché la voz de Dios cuando me llamó. Y cuando Él me llamó al ministerio, me dijo, serás pastor sin dejar de ser evangelista. Alabado sea Dios en esta hora. Usted le está cambiando el mensaje que Dios me dio. Déjese de cosas conmigo. Gloria al Señor en esta hora. Iba por ahí mi hermano que las chillaba las gomas por ahí. Las marcas quedaron en el camino. Gloria al Señor. ¿Ah? Óigame, que la gente se presta para eso. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Cuando usted comienza a hablar la palabra del Señor, hay a quien le gusta lo que usted habla, hay a quien no le gusta lo que usted está hablando. Esas dos personas existen. ¿Eh? Y cuando el apóstol Pablo estaba hablando la palabra, salió aquella muchacha con aquel espíritu de adivinación. Oigan a estos hombres de Dios. Ellos les hablan la palabra. Y vino el apóstol Pablo y la miró. Y le dijo, espíritu de adivinación, sal fuera de ella. Y dice que al instante, aquella muchacha fue libre. Al instante. El demonio que la poseía, la dejó. Y cuando aquella gente que eran los dueños de ella vieron que aquella muchacha había perdido el espíritu de adivinación, mi amado hermano, le cayeron arriba al apóstol Pablo. Y es una cosa que es para pensar, una persona poseída. Dios lo liberta y le causa un problema al apóstol. Óigame, que basta, lo cogen y se lo llevan. Porque trajo liberación. Yo me acuerdo que en una ocasión yo predicaba la palabra del Señor en el pueblo de Ponce, una campaña frente a la alcaldía del pueblo de Ponce en Puerto Rico, en lo que se conoce como la Plaza de las Delicias, en Ponce, Puerto Rico. Mi amado hermano, para ese tiempo esa plaza estaba llena de adictos a drogas por la noche, y allí mismo sembramos una campaña. Pero ¿qué pasa? Que del otro lado de donde yo estaba predicando, allá en el centro, allá estaba la catedral. Y cuando comenzamos a repartir las hojas de la campaña, pues entonces los que manejaban la catedral se quejaron en la alcaldía. Que cómo era posible que iban a permitir esa campaña ahí, pero ya yo tenía el permiso para dar la campaña. Y me habían pedido que fuera un par de días antes de comenzar, para entregarme el permiso de que cerraba la calle para poder poner la plataforma de donde se iba a predicar. Y así yo lo hice. Y cuando voy allá a buscar ese permiso que me iba a permitir cerrar esa calle, me dijeron, entréganos el otro permiso. Y yo, como que cuando me lo dijeron, el espíritu, como que me dijo, no lo entregue. Y yo dije, no, yo no lo tengo que entregar si no tiene copia ahí en su récord del permiso. Yo lo que vengo a buscar es el permiso para cerrar la calle. Y me dijo, no, lo que pasa es que vas a tener que cambiar el lugar de la actividad. Y yo dije, yo no puedo hacer eso. Esta actividad está anunciada por la radio ya por muchas semanas. Se han repartido cientos de hojas sueltas en toda la ciudad de Ponce para yo ahora venir a hacer un cambio tan drástico cuando en apenas un par de días vamos a empezar. Y me dice, no, es que no le van a dar el permiso para cerrar la calle. Pero ¿y por qué no me van a dar el permiso? Bueno, no sé, me dijeron que no le entregara el permiso. No me querían entregar el permiso. Así que yo me puse a investigar por allí mismo hasta que encontramos una persona que nos dijo la verdad. Me dijo, el problema es que aquí llamaron de la catedral. Y de la catedral dieron la orden de que ustedes no podían predicar ahí. Y entonces yo dije, ah, ese es el problema. Pues regresé para allá. Y le dije, ya yo sé lo que está pasando, pero ustedes tienen que honrar el contrato que tienen conmigo. Me dijeron, mire, el permiso no se lo vamos a dar. Y yo le dije, pero yo voy a predicar ahí. Y vamos a meter la plataforma encima de la acera. Y me dijo, pues tiene que dejar la gente al otro lado, en la plaza. Porque los carros van a estar cruzándole por el medio ahí. Yo me quedé callado. Cuando llegó la noche, pusimos la plataforma. Y ya cuando comenzó el culto, hermano, esa plaza llena de gente para esa campaña. Y los carros pasando por el medio y un montón de niños ahí. Y entonces yo callado. Y ya cuando se acercaba la parte de que me entregaran el mensaje, me le acerqué a mi pastor, que en aquel tiempo estaba allí, porque ya él pasó a morar con el Señor. Y le digo, vamos a hacer una cosa aquí rápidamente. Yo me trepé ahí a predicar. Vamos a poner una persona que me cierre la calle allá con el automóvil y otro que me cierre la calle acá con el automóvil también. Y me dijo, está bien. Y entonces cuando me entregaron la parte, rápidamente él me ayudó en el asunto, dio la orden. Un hermano puso el carro allá tapando una entrada, otro hermano puso el carro acá, se tapó el lugar por donde podían pasar los carros, nadie podía pasar. Le dije, véngase todo el mundo ahora para acá, para la calle. Se llenó la calle completa. Vi un biombo de policía que se prendió por allá, parece que nos estaban velando, y salieron corriendo para acá en el carro, es mandado a las millas. Mi pastor me dijo, avanza a predicar que por ahí viene, y comencé a leer la palabra y a predicar el mensaje de la palabra. Cuando terminé de predicar, se convirtieron un montón de muchachos. Mire, eso estaba bien organizado. Allí teníamos este lugar para tratar con adictos a drogas que hay en Ponce, que se llama Misión de Refugio. Ellos estaban allí para cualquier adicto que se quisiera ir con ellos cuando se convirtiera. Ellos lo montaban en la guagua del centro y se lo llevaban con ellos y lo sacaban de la calle esa misma noche. Todo estaba muy bien organizado. Entonces, rápidamente terminé de ministrar y de orar por las personas que se convirtieron. Entonces terminó el culto y vino un policía donde mí. Y me dijo, usted está citado para estar mañana en el cuartel de la policía porque lo que usted cometió aquí es una violación. Usted no tiene permiso para cerrar esta calle. Usted está metido en tremendo problema, pastor. Y yo, no hay ningún problema, yo voy a estar allí mañana. Al otro día tenía mi programación por la radio allá en Puerto Rico. Le informé a todo el pueblo de Ponce a través de la radio que iba a estar allí y pedí que todos los pastores que me pudieran acompañar, que me acompañaran allí a la hora de la reunión, que era como a la 1:00 p.m. Cuando yo llegué al lugar de la reunión, mi amado hermano, allí había una de pastores que usted no tiene idea. Pensaban hacer la reunión en una oficinita y tuvieron que abrir un salón grandísimo de reuniones que había allí para que todo el mundo entrara a sentarse allí. Y entonces allí entré y me senté y vino el comandante de esa área de la policía ahí en Ponce y me dice, pastor, tengo entendido que usted no tenía el permiso para cerrar la calle. Y yo le dije, pero mire usted, este es el permiso mío para usar el lugar. Ahora, la iglesia católica no quiere que me cierren la calle para sacarme a mí de ahí. Le dije, comandante, nosotros estamos ahí para ayudarle a usted. Usted sabe que la plaza está llena de adictos a drogas. Ellos no hacen nada por salvarlos. Nosotros estamos ahí predicando a Cristo para que ellos se salven. Tenemos un lugar allí de un centro de rehabilitación que se llama Misión de Refugio. Sí, sí, conozco el centro, conozco el lugar. Pues mire, ellos están allí para cualquier adicto que se convierta, llevárselo esa misma noche con ellos para el centro. Y imagínese usted tantas personas, tantos niños. Imagínese que un niño se tira a la calle y un carro le dé un cantazo y él se me queda mirando a mí y me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo le voy a dar a usted el permiso para que usted siga cerrando eso ahí. Y si a usted lo meten preso, me van a tener que meter preso a mí también. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Ahora, si le hubiéramos dado el gusto al diablo, se hubiera salido con lo que él quería. Pero mire usted, mi amado hermano, lo que lo quiero llevar es que en todas las épocas, pasó en los tiempos de Cristo, pasó en los días de Pablo, pasó allá en Puerto Rico tantos años atrás, y sigue pasando todavía hoy. Que en vez de sacar a los adictos a drogas de la calle, y a los alcohólicos y a las prostitutas, a quienes están sacando es a la iglesia. Con leyes que están haciendo en las alcaldías de las ciudades, prohibiéndonos a nosotros los cristianos que vayamos a la calle a practicar lo que Dios nos llamó a hacer, predicar este evangelio para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Parece como si los enemigos de ellos no fueran los viciosos, sino los que no tenemos vicio. Parece como si los enemigos de ellos no fueran los inmorales, sino los que tenemos moral. Parece como si los enemigos de ellos no fueran, mi amado hermano, la gente indecente, sino los que son decentes. La calle está abierta ahí. Ahí usted puede caminar con la droga en el bolsillo, nadie se mete con usted. Usted camina con un componente grandísimo que casi tiene que coger las dos manos. Con las bocinas que le están destruyendo el tímpano, el ruido está por todo eso, nadie le llama la atención. Usted viene y pone una bocina con un micrófono chiquito y grita, Cristo te ama, y a los 10 minutos ya tienen más de 20 carros de policía ahí. Hay quien ama la palabra de Dios, pero hay quien la aborrece. Y Cristo dijo, para que no tengamos tropiezo, nos dijo, no, aleluya, si el mundo os aborrece, sabed que a mí, dijo él, me aborreció primero. Ahora él dice, y explica por qué es que el mundo nos aborrece. Él dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuántos me están oyendo? Dice ahí que no somos del mundo. ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando venimos a Cristo hay una transformación en nosotros, tan y tan grande, un cambio tan poderoso que hace que el mundo nos aborrezca, porque la vida que nosotros vivimos los acusa a ellos, aunque tú no hables una sola palabra. ¿Ah? Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú eras un adicto a las drogas, viene Cristo y te quita el vicio de la adicción. Eras un alcohólico, viene Cristo y te cambia. Andabas vendiendo tu cuerpo por la calle, viene Cristo y te transforma. Eras un malcriado, decías un montón de malas palabras, Cristo te cambia tu forma de expresarte, porque que cuando uno llega a Cristo, todo cambia en la vida de uno. Cristo te entrega un lenguaje diferente, una forma de hablar diferente, a un punto que la gente te desconoce. La gente dice, oye, pero ¿qué fue lo que pasó con este? ¿Qué pasó con esta? ¿Ah? Entonces, vestías de una forma desordenada, Cristo te hace vestir con decencia. ¿Ah? Pasaban 3-4 días sin bañarte, ahora te bañas todos los días. Antes apestabas y ahora hueles. Alaba. ¿Ah? Ahora está la fragancia de Cristo en ti. Santo Jehová del cielo. ¿Ah? Y entonces cuando la gente ve eso, pues el mundo allá afuera comienza a aborrecerte. Y comienza a decir, no, es que este es diferente. Mira, vamos a llamar a fulano. No lo llame. No, si ya él no es igual que nosotros. Y a veces te aborrece hasta tu propia familia. Por eso es que tú ves que a veces hay personas que dicen, oye, pero también que se llevaba la familia mía conmigo cuando yo estaba en la calle. A pesar de que yo era un vicioso, un adicto, un alcohólico, pero también que se llevaban conmigo. Y ahora que estoy en la iglesia no me quieren hablar. Ahora tengo a Cristo, no quieren saber de mí. No me llaman, no me buscan, no me hablan. Porque eso pasa. Hay jóvenes que se convierten a Cristo y los padres se convierten en enemigos de ellos. Allá en la iglesia en la que yo perseveraba en Ponce, un joven se convirtió al Señor, los padres lo botaron de la casa porque aceptó a Cristo como Salvador. Yo acepté a Cristo como Salvador, Cristo me limpió de la droga, del licor, de toda la vida terrible que yo vivía, desde que era un niño hasta mi vida de adulto, 18, 19 años, y entonces cuando llego a mi casa le digo a mi padre, Cristo me salvó, aquí no se acepta ninguna otra religión. Pero si no estoy hablando de religión, papi, estoy diciendo, mira, ya no voy a usar más droga, ya no voy a usar más licor, soy un hombre nuevo, aquí somos católicos, apostólicos, romanos. O sea, yo le hablaba de que Cristo me había cambiado y él hablaba de otra cosa. Porque es un fanatismo que tienen en la mente. Que no pueden ni tan siquiera identificar cuando Dios, cuando la vida de Dios se ha metido dentro de un hombre. Alabado sea Dios en esta hora. Sí. Y algunos amigos tuyos, que cuando antes de tú conocer a Cristo te decían, chico, tú estás muy mal, tienes que cambiar. Tienes que dejar de usar eso. Porque mira cómo tú estás. Cambia. Entonces Cristo te cambia. Y ellos después vienen y te dicen, ¿quieres esto? Y yo, pero tú no me estabas diciendo que dejara eso. Y ahora me lo estás ofreciendo. Ahora te quieren regresar para atrás. Porque la vida de Dios en ti los redarguye a ellos. Y comienzan a aborrecer tu estilo de vida. Mira, cuando yo era jugador de baloncesto en el mundo, pero cuando me convertí a Cristo, cogía para las canchas allá en el pueblo mío para hablarle de Cristo a la gente. Y ya cuando la gente me veía de lejos, que yo venía con una Biblia, la cancha vaciaba. Y yo decía, ay Señor, se fueron, porque yo no sabía lo que estaba pasando. Pero hace unos cuantos años atrás se convirtió un muchacho de mi época y entonces está por acá por los Estados Unidos y logró conseguir el teléfono mío y me llamó y me dijo, mira Arnaldo, soy yo fulano y quiero decirte que también tengo a Cristo, que Cristo me salvó y estaba pensando en ti y me acordaba de aquellos años cuando tú te convertiste y nos querías hablar la palabra y nosotros te veíamos de lejos cuando venía y nosotros decíamos, ahí viene Arnaldo y la cancha se vaciaba y yo dije, ah, por eso era que se vaciaba. Es que la Biblia dice que Cristo dijo, se lo estoy diciendo con tiempo, si el mundo me aborrece a mí, a ustedes también lo van a aborrecer. Por tanto, no te sorprendas de que tú te conviertes a Cristo y un hermano tuyo se hizo enemigo tuyo, una hermana tuya se hizo enemigo tuyo, que hasta los padres tuyos ahora no quieren saber de ti. Que los mejores amigos que tú tenías en la calle ahora te sacaron el cuerpo, ya no quieren saber de ti, no quieren hablar contigo. ¿Por qué? Porque la vida que tú vives es aborrecida por ellos. Si tú fueras del mundo, dijo Cristo, el mundo te amaría. Pero por cuanto ya no eres del mundo, ahora el mundo te aborrece. Y eso es lo que pasa también con esas iglesias mundanas que hay por ahí. Iglesias liberales, que todo lo permiten. Pues nos aborrecen a nosotros. ¿Ah? A veces a mí me da hasta lástima con los hijos míos. Pues yo lo veo que Dios los levanta en el cántico y todo eso. Y yo sé que si no fueran hijos de Arnaldo Torres, un montón de iglesias por ahí los estuvieran invitando porque Dios los usa. Pero ellos se tienen que circunscribir a un solo grupito por ahí de iglesias que creen lo que nosotros predicamos, que los están invitando a predicar y están dando actividades con ellos. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que se dice, ese es hijo de Arnaldo Torres, lo asocian con la palabra que Dios pone en mi boca y dice, no, no, ese aquí no lo queremos. Lo más seguro es igual que el padre. ¡Hello! Mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero yo le digo a ellos, no se preocupen que si los están aborreciendo ustedes, a Cristo aborrecieron primero, alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Y hay lugares que tienen el nombre de iglesia, pero lo que tienen de iglesia es eso, el nombre. La vida que viven no es la vida de una iglesia, no es la vida de gente nacida de nuevo, no es la vida de gente que ha tenido una experiencia con Dios. Tienen el mundo metido en la iglesia y quieren tener al diablo y a Dios, a los dos, en el mismo lugar. Pero cuando el diablo entra, Dios se va. Y cuando es Dios el que entra, el diablo tiene que salir corriendo. Sereita y Kia Mansole. Ah, y yo orando hoy en mi cuarto le decía, Señor, Señor, de verdad que me vas a sacar ahora. Tan mal que están las cosas, tanto que la gente ha cambiado, el evangelio ha cambiado. Y ahora tú me vas a llevar a mí por esos países donde están practicando tantas cosas. Y él me dice a mí, no te preocupes, que lo mismo que le dije a Elías es lo que te digo a ti. Yo todavía tengo un pueblo que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. Y me voy a predicar, me voy para Holanda, si Dios me, bueno, ya me dijo que voy para Argentina, y donde quiera que él me quiera que yo vaya, yo voy a él. A mí no me importa. Problema con la espalda, no me importa eso. Ya está, se acabó. Voy a ir, porque ese es mi llamado. Y yo tengo el fuego del llamado de Dios metido en mis huesos. Óigame, en estos días más todavía usted no se da cuenta que ya llevo 3 semanas metidito aquí en este altar y no estoy dejando a nadie predicar en esta iglesia. Sereita y Kiamán Soleita Basoaba. Los predicadores están cogiendo moho ahí sentados en estos días. No, pero ahora cuando yo salga, ellos se meten en el aceite de la unción de nuevo y se le va el mojito que están cogiendo, se le va ya mismo. Ajá. ¿Ah? Oh, sea Dios. Oh, no, pero es así. Cristo dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí Cristo presenta que van a haber dos tipos de personas. Dos tipos de receptores de la palabra del Señor. Hay uno que cuando la reciba nos va a perseguir. Y tenemos que estar preparados para eso. Si a mí me han perseguido, ustedes también le perseguirán. Y yo estaba haciendo una comparación en la escritura con los días de Cristo y estos días. Y me estaba dando cuenta que cuando Cristo fue a venir para los días de los judíos, ¿verdad? Cuando Él nació para aquel tiempo, empezaron a pasar un montón de cosas. Y me estoy dando cuenta que ahora que la venida del Señor se acerca, están pasando de nuevo las mismas cosas. Persecución es una de ellas, hermano. Ocurrió en aquel tiempo en el ministerio de Cristo. Cristo está para venir a levantar la iglesia y la persecución está floreciendo de nuevo sobre la faz de esta tierra. Y tenemos dos grupos de personas. Unos que no aceptan la palabra de Dios. Y que están dispuestos a pelear contra nosotros y están entronizados. Porque los gobiernos los están apoyando y los están respaldando. Y eso les ha dado fuerza. Pero dice Cristo aquí, si me han perseguido, también a ustedes lo van a perseguir. O sea, no nos puede coger por sorpresa. Si a él, que era el Hijo de Dios sobre esta tierra y que hacía tantos milagros que ellos nunca en su vida habían visto, lo estaban persiguiendo. Él dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Pero después dijo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué es lo que quiere decir él? Él dice, aunque a mí hay quien me está persiguiendo, también hay quien me está oyendo. Hay quien me persigue y hay quien me recibe. Hay quien me persigue y hay quien está aceptando la palabra que yo predico. Y de la misma forma que hay quien me persigue, ustedes lo van a perseguir. Y de la misma forma que hay quien está aceptando mi palabra, va a haber quien cuando ustedes prediquen, va a aceptar la palabra de ustedes también a la voz de Dios en esta hora. Las dos cosas, hermano. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Hay una persecución ya contra la iglesia. Y nos quieren dejar encerrados en las cuatro paredes de este templo. Pero en medio de esta persecución, la Biblia dice que Dios va a añadir a la iglesia, antes de que suene la trompeta, a aquellos que van a ser salvos. Y mientras hay quien está en contra del evangelio, hay otros que están sintiendo la inquietud. Tengo que ir a un templo, tengo que visitar esa iglesia. Y cuando oyen la programación radial, dicen, Dios mío, pero todo lo que ese hombre dice en la radio es verdad. Y yo siento, a mí me han llamado personas y me han dicho, mire, cuando yo lo escucho usted predicar, pastor, aunque yo no soy cristiano, a mí se me paran todos los pelos del cuerpo. Siento algo que me toca por dentro, porque yo sé que lo que usted dice es verdad. Eso es lo que Cristo dijo. Hay quien nos rechaza, hay quien nos acepta, hay quien rechaza la palabra de Dios, pero hay otros que están visitando la iglesia. Antes de que suene la trompeta, el Señor va a añadir los que van a ser salvos. A su nombre. Si usted está de visita aquí en esta noche, es porque usted tiene la inquietud de la salvación de su alma. Y usted tiene que darse prisa, amigo. Usted tiene que darse prisa, amiga. Usted que está descarriado, descarriada, tiene que darse prisa. Esto se está acabando ya. Ya no hay mucho tiempo. Pero si usted es del grupo que están aceptando la palabra, acepte la palabra, pero dé un paso más adelante. Acepte a Cristo como el salvador de su alma. Haga el paso completo, alabado sea el Señor. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen, dice aquí, al que me ha enviado. ¿Cuánto me escuchan? Algunos dicen que conocen a Dios y nunca lo han conocido. ¿Ah? Leía en estos días que quien fuera el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, ha levantado una organización pseudo cristiana y ahora anda como si fuera un predicador, diciendo que nosotros los cristianos hemos malinterpretado la palabra de Dios durante muchos años. Y ahora él va a enseñarnos a nosotros cómo es que se interpreta la palabra del Señor. Y para empezar, dice él, lo primero que hemos malinterpretado es lo que nosotros decimos que la Biblia dice acerca de las personas que están enamoradas de alguien de su propio sexo, de los homosexuales y las lesbianas. Estamos interpretándolo mal. No es eso lo que la Biblia quiere decir. O sea, que la Biblia dice que los que se echan con varón no van para el cielo, y él dice que no es eso lo que la Biblia quiere decir. O sea, si dicen que no van para el cielo, ¿para dónde van? ¿Que tienen miedo a contestarme? ¿Para dónde van? Para el purgatorio no es, porque eso no existe. ¿Ah? Hay solamente dos lugares a donde se puede ir: cielo e infierno. Más nada, no hay más nada, no hay nada más. Olvídate del purgatorio, eso no existe. Eso es una mentira que se inventaron allá en la iglesia tradicional para sacarle el dinero a la gente vendiendo la indulgencia. ¿Ok? Para que tú pagues, para que tú estés pagando ahí por misa, para que te saquen de pena y te lleven a descansar. ¿Ah? Y los familiares tuyos ahí pagando y pagando y pagando y se mueren eso y el que viene atrás no todavía hay que pagar más porque era muy malo. Aquí no hay que pagar nada, ya Cristo lo pagó todo. ¡Eh! ¿Cuánto me están oyendo? Si usted no me escuchó bien, se lo voy a volver a decir, pero esta vez se lo voy a gritar. Aquí no hay que pagar nada. Ya Cristo pagó el precio. Por eso fue que lo bofetearon. Por eso fue que lo escupieron. Por eso fue que le dieron latigazo. Por eso fue que le pasaron las manos con clavos. Por eso fue que murió. Y por eso también resucitó. El precio ya está pagado, amigo. Y lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo a Él como Salvador de tu alma. Y la Biblia dice que si tú lo aceptas, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Pero eso es mientras estás vivo. Eso hay que hacerlo en vida. Si tú no te arrepientes vivo, ahora que estás vivo, cuando te mueras, yo no me puedo arrepentir por ti. Yo me arrepiento por lo mío, pero por lo tuyo no hay quien te salve. La salvación es mientras estamos vivos. Y como yo he estado diciendo en estos días para aquellos que no estuvieron presentes, confiar en que alguien va a estar pagando misa para sacarte de pena y llevarte a descansar en medio de una situación tan económica como esta que estamos viviendo, es perder el tiempo. Nadie va a pagarte una misa mientras te le esté haciendo falta comida en la cocina. ¿Ah? Lo que van a decir es, ya Él se murió, nosotros estamos vivos y tenemos que comer. Oh, gloria a Dios en esta hora. ¿Ah? Pero es que la gente religiosa, mi amado hermano, cometen una de locuras y no piensan, no razonan. Yo hablaba con un pastor amigo mío que me decía, mira, yo he estado en México unas cuantas veces para cuando celebran el Día de los Muertos. Y él me dice a mí, yo me he quedado sorprendido, hermano Ronaldo, que en ese día hay personas que se vienen al cementerio y le traen a la tumba del muerto la comida que le gustaba cuando estaba vivo. Y después se ríen de los faraones que los enterraban con un montón de alimento allí. Y ellos hacen lo mismo, pero peor. Y después se vienen con botellas de licor al cementerio y están hasta 3 días ahí con comida para el muerto y rompe. Que el rol lo va a matar y lo va a mandar a hacerle compañía al muerto. Hello. ¿Ah? No, ese tiempo de ignorancia ya pasó. Cristo, la luz de Cristo está aquí. Ay, Jehová del cielo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Anda, Jehová del cielo. Venga la luz del evangelio de Jesucristo y sal de esa ignorancia que te tiene atado a una religión muerta, seca, vacía, que lo que hace es que está jugando con la salvación de tu alma. No le permitas a nadie jugar con tu salvación, diciéndote después de que te mueras, arreglamos el asunto. No, dile no. Si usted quiere, arregle el suyo usted después que se muera. El mío lo voy a arreglar yo mientras estoy vivo, aceptando a Cristo como Salvador de mi alma. ¡Wow! A su nombre. A su nombre. Bueno, yo creo que voy a terminar ya. Estas cosas os he hablado, dice en el capítulo 16. Para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. ¿Ah? Por eso que usted ve que yo aquí en este altar me paro y le digo mucho a ustedes, constantemente les repito lo que está pasando. Y le digo, hermano, se lo estoy diciendo ahora para que cuando pase Ustedes sepan que yo se lo dije, yo cumplí con mi responsabilidad de predicarles una palabra tal y como está escrita. Aquí nadie tiene excusa. Ninguna de las personas que visitan esta iglesia tienen excusa. Porque aquí se le predica la Biblia tal y como está escrita. Aunque le guste o no le guste, se moleste o no se moleste, a mí no me importa si la gente se molesta conmigo, yo tengo que cumplir la responsabilidad que Dios me ha entregado a mí. Y yo tengo que cumplir con Él. Por amor a tu alma, pero también por amor a la mía. Porque si yo no te predico la verdad desde este altar, Él me va a llamar a cuentas a mí, me va a decir qué es lo que tú hiciste. Yo te llamé a predicar la verdad y estabas predicando una mentira. Oh, Shalabakia Mansole. ¿Qué es lo que le va a pasar a mucha gente por ahí? Que han vendido la palabra y han vendido el evangelio que conocieron y no son los que antes eran y ahora dicen que tuvieron una nueva revelación, que un ángel bajó del cielo y le dijo tres plamplinas y los cambió. Cuando la Biblia dice, yo no digo, la Biblia dice, diga usted, la Biblia dice. Esa es la autoridad máxima en la vida de un cristiano. No es lo que Arnaldo Torres diga, es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, si un ángel del cielo descendiese aquí abajo a la tierra y les enseñase a ustedes una doctrina diferente a la que ustedes han recibido, el tal ángel, dice la Biblia, sea anatema. Y para el que no entiende lo que significa la palabra anatema, significa maldito. O sea, el tal ángel es maldito. El apóstol decía, el apóstol Pablo, si aún yo mismo, dijo él, yo mismo, les trayese a ustedes una enseñanza diferente a la que ya les he enseñado, él dijo, yo mismo soy un anatema. ¿Se dio cuenta? Él estaba diciéndole a aquel pueblo, la palabra que les enseñé es la verdad. Y si algún día yo viniese donde ustedes y les dijese que me equivoqué, que lo que prediqué no era, les estoy diciendo ahora, dijo él, que si algún día yo hiciese eso, yo soy un maldito, yo soy un anatema, no me escuchen. Yo me acuerdo cuando mi pastor predicaba muchas veces en el altar de la iglesia y decía, yo agarrado de la palabra, agarrado de Dios y ustedes agarrados de mí. Pero si algún día ustedes ven que yo suelto la palabra, suéltenme a mí y agárrense del Señor, que esa es el que ustedes tienen que seguir. Echa la vaquilla manso, leitaba. A su nombre. Y Cristo está diciendo claramente, mi amado hermano, yo les he hablado esto para que ustedes no tengan tropiezo. Y por eso es que los predicadores, los pastores, tenemos que hablar esta palabra que Cristo habló, para que usted que me oye no tenga tropiezo, para que nadie le ponga tropiezo a su alma. Por ahí hay gente que están poniéndole tropiezo a las almas de las personas, a las almas de los pecadores, y aún ahora le están poniendo tropiezo a las almas de mucha gente dentro de la iglesia. Pero como la gente no estudia la palabra, la gente oye la palabra, por un lado le entra, por el otro lado le sale. No se van a la casa a ver si lo que uno les dijo es verdad, si está escrito ahí o no está escrito ahí. Sino que lo que ellos oyen, eso creen. Pues entonces hoy les predican una cosa y la viven, y mañana viene otro y le predica otra y también la viven. Y andan brincando de doctrina en doctrina y de iglesia en iglesia. Yo no sé si había tiempo para eso, mi amado hermano, que hay quien dice el tiempo para eso se acabó, como si hubiera habido un tiempo para eso. ¿Ah? Pero yo me voy a pegar de las palabras de ellos, entonces. El tiempo para eso se acabó. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que Cristo viene? Ah, pero si yo se lo digo a cada rato, hermano, mire las noticias. Lea noticias, que lo que está saliendo en los periódicos, en la prensa, en la televisión, está ahí. Lo hemos predicado por un montón de años, antes de que yo naciera, de que yo viera la luz en este mundo. Ya habían predicadores que lo estaban predicando. Antes de que esos predicadores nacieran, antes de ellos, habían predicadores que lo habían enseñado. Que hablaron del anticristo que vendría sobre la faz de la tierra, que hablaron del mercado común europeo y de las naciones que se unirían, que hablaron de que este país, dentro de la historia de la Biblia, este país tiene que caer para que se levante la nación europea, y que hablaron que de allá saldría un anticristo. Por cientos de años se ha estado enseñando que vendría el día en que habría una sola moneda y un solo gobierno a nivel mundial. Y la gente decía, eso es mentira, estos son unas exageraciones de estas personas que le meten miedo a las personas para que se conviertan y se metan a la iglesia de ellos. Fanáticos, mentirosos, nos decían. Pero ¿y ahora dónde están esos que nos gritaban fanáticos? Ahora que CNN, NBC, ABC, Fox News y cuanto lugar de noticias hay, están anunciando que las naciones están pidiendo que se levante un solo gobierno a nivel mundial. ¿Dónde están esos que nos criticaban ahora que empezó a salir por la prensa que Rusia y China están pidiendo que ya es hora que se levante una sola moneda que controle la economía del mundo? ¿Dónde está esa gente, mi amado hermano, ahora que están apareciendo por ahí los que preceden al anticristo, atacando a la iglesia del Señor? No se ven por ningún lado, andan por ahí, parece que medio calladitos, pero mientras ellos callan, nosotros gritamos, porque la Biblia dice, cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque la redención está cerca. Alabado sea Dios en esta hora. Dale un aplauso grande al cielo, que Él se lo merece. Yo creo que en estos días Dios me dio pulmones nuevos a mí. Siento hasta que la voz mía se está poniendo más joven cada vez que grito, ¡Cristo viene! ¡A su nombre! ¡Cristo viene! ¡Se acerca el deseado de las naciones! ¡La trompeta está para sonar! ¡La profecía está cumplida! ¡Cristo viene! ¿Cuánto lo están esperando? ¡Espéralo con alabanza! ¡Espéralo con gloria! ¡Espéralo con honra! ¡Dale gloria al que gloria se merece! Su nombre. Hay quienes lo reciben, hay quienes no lo reciben, hay quienes nos persiguen, hay quienes nos aman. Lo cierto es que seguirá pasando, mi amado hermano, pero Él nos ha dado aviso para que no tengamos tropiezo. A su nombre, estemos de pie en esta noche.